No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Miss Havisham, una mujer en sus cincuentas, a diario usa su vestido de novia, amarillento por el paso del tiempo, después de que muchos años atrás la dejaran plantada en las puertas del altar. El pastel de bodas original yace podrido en la mesa junto a la vajilla, cubiertos y copas especiales que en esa ocasión se colocaron para la celebración del banquete en el salón de la casa. Todo lo anterior cubierto de gruesas y entramadas telarañas, en espera de que el novio regrese algún día. Miss Havisham, ese personaje peculiar de la famosa novela Great Expectations o Grandes Esperanzas de Charles Dickens, y escrita en 1861, representa a una solterona amargada que intentó detener el tiempo en aquel instante en que recibió la nota de su novio cancelando la boda. Con el corazón roto y humillada ante amigos, parientes y sociedad, decidió encerrarse y mandar detener todos los relojes de la casa a las 8:40 a.m. para no olvidar la exacta hora en que se enteró de la noticia. Tanto el vestido de Miss Havisham como el pastel descompuesto y los relojes detenidos le sirven como trofeos de su desventura que no ha podido sanar y que ha de revivir a diario para glorificarse en ella. En esta extraña mujer, Charles Dickens personifica magistralmente el arquetipo de las personas que no han podido superar una herida. Personas que atesoran su dolor, su tragedia, su experiencia traumática vivida quizá meses o años atrás. Pareciera que se enamoran de ella como si de un amante se tratara, ya que las hace vibrar, ser alguien ante sus ojos o bien sentirse vivas. La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué? Las respuestas que la psicología ofrece son, quizás se aferran a su dolor para manipular, para adquirir ganancias secundarias, para castigar al culpable, para victimizarse, para vengarse, para llamar la atención y demás. El caso es que en psiquiatría existe una patología que se conoce como efecto Miss Havisham, que se usa para describir una reacción similar al comportamiento de dicho personaje. Debería de superarlo y vivir su vida. Eso seguro lo pensarías ante una situación similar. Por supuesto, sin embargo, difícil como nos es admitirlo, hay una Miss Havisham dentro de cada uno de nosotros. Si bien la vida que este personaje llevó es ridículamente extrema, refleja la dinámica que todos en algún momento hemos jugado. Si alguna vez has sufrido un desamor, has tenido una pérdida o un desengaño, revísate. ¿Qué no has perdonado? Olvidado. Todos cargamos con heridas que atesoramos de una u otra manera. ¿Y de qué forma les damos salida? Pues a través de la enfermedad, desde una gripa hasta un cáncer. Cualquier dolor físico o emocional que suframos es una manera de echarle la culpa al otro por dañarnos. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, real. Si eres de las personas que dudas de esta teoría que la metafísica más allá de lo físico sostiene, te invito a hacer la prueba. Revisa cómo están tus emociones respecto a tal o cual persona o situación. Ahora, observa si tu cuerpo padece de algún achaque. En cambio, cuando tu cuerpo está fuerte, sano y vigoroso, es señal de que refleja tu perdón, tu armonía y equilibrio interior. Tu cuerpo habla lo que tu boca calla, nos dicen los psicólogos. Te invito a pensar qué resentimiento en tu vida toma forma de ese vestido de novia al estilo Miss Havisham que sigues utilizando. ¿Lo has pensado? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.